Los medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Tengo informes escritos, los voy a tener que leer, de compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos en las diferentes provincias que nos contaron cómo se vive el Día de los Muertos o el Día de los Santos, digamos. El Día de los Muertos, en realidad, que es el 2 de noviembre. En Catamarca, por ejemplo. A ver, espera que lo busco. Dale. En Jujuy es una costumbre muy arraigada, nos cuenta Sebastián Fernández, integrante del elenco estable de El Enredando las Mañanas, cuando se hace desde Radio Pueblo, Jujuy. Se hace una comida grande con lo que más le gustaba a los difuntos y mirá, ofrendas con panes, con formas de escaleras, palomas, etcétera. Eso se deja toda la noche y hoy al mediodía se comparte la comida. En el espacio que Seba integra, vinculado a la lucha por los derechos humanos esos crímenes de lesa humanidad que tanto está costando en Jujuy llevar a los tribunales, hacemos eso, dice, de la comida y las ofrendas, pero llevan las ofrendas a Guerrero, que es el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio más grande de Jujuy, por donde pasaron algunos de los secuestrados durante las noches del apagón, y sumamos imágenes y panes con ofrendas para los desaparecidos. Luego dejamos eso en el ex centro clandestino y es tal el respeto que los dueños del lugar no tocan nada. Los 24 de marzo marchamos, pasamos por allí y las coronas siguen en el lugar. Bueno, súper interesante, es una... Sí, una tradición muy linda, digamos. Sí, sí, sí, sí, sí. Además esta cosa de que cada movimiento le sume a una cosa cultural arraigada su mirada ideológica, ¿no? Sí, que sí, muchas sí. veces no pasa con estas, en estas provincias en las que está muy arraigada la cosa simbólica del catolicismo, ¿no? O sea, recorrer estos lugares y ver, para quienes estamos diluidos en la gran ciudad, y acá uno puede encontrar de todo, gente creyente, no creyente, gente con imágenes de vírgenes en las casas y la mayor parte de la gente que no, claro. Encontrarse en las recorridas por provincias como Catamarca o como Jujuy o como La Rioja, casi que hay imágenes de vírgenes en todas las casas o cosas por el estilo que denotan o exalta un arraigo muy fuerte de todo el simbolismo y la ideología de la Iglesia claro. Católica, es cuando uno dice, wow, ¿cómo pegó esto acá, ¿no? Sí, que, sí, sí, que totalmente. Que está. Pero bueno, también está esto de la reconversión ideológica de esas cosas arraigadas desde lo cultural que hacen que también sea interesante escuchar testimonios como el que nos acaba de mandar el Seba desde Jujuy. Agradecemos enormemente. El pueblo se apropia a veces de símbolos y los recrea, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente, totalmente. 6 años, hablábamos de los otros desaparecidos, ¿no? A través de las palabras de Sergio y la búsqueda de justicia. 6 años se van a cumplir en estos días de la desaparición de Daniel Solano en Choel de Choel, aquel trabajador golondrina de la... La recolección de frutas. Sí, de la comunidad guaraní de Misión Cherenta, eso era lo que no me salía, en Tartagal, Salta, que viajó, que ya había viajado un año para el trabajo golondrina en la Patagonia, en la recolección de manzanas, pero volvió a ir un segundo año ya conociendo las tramoyas, digamos, de cómo cagaban, cómo estafaban a los trabajadores. Y bueno, desapareció. Y hace 6 años que se está pidiendo justicia con el papá, que estuvo mucho tiempo allí, en el lugar, habiendo recorrido los mismos kilómetros que su hijo, que se instaló allí, en la iglesia del lugar, que después se fue a la plaza y se puso en una carpa en la plaza, y que se volvió hace unos meses a su localidad, desganado, cansado, sacudido por la impunidad. Es terrible la historia de la familia y la situación en la que vivieron esta desaparición y el desamparo, ¿no?, en general de la familia Solano. Y tuvieron allí como la suerte, porque no sé si se puede llamar de otra manera, ¿no?, de que un par de abogados, uno de la zona, Leandro Aparicio, y otro de la misma Salta, que también se obsesionaron con la causa, porque sí, hay que decirlo de ese modo, ¿no? Que sería Sergio Heredia, se mudaron al lugar, sobre todo Heredia, que ahora volvió a Salta para intentar conseguir un georradar que pueda dar cuenta de que el cuerpo de Daniel Solano, como suponen ahora los abogados, estaría en un jahuel, en un campo. Bueno, en fin, vamos a escuchar una charla que tuvieron ayer Matías Bregante, Daniel Magno, en el programa Desde Afuera, de Familiares y Amigos de Luciano Arrúa, aquí en esta radio y en Radio Zona Libre, con Leandro Aparicio, que justamente es uno de los abogados de la causa, porque nos interesa saber cuáles son las novedades y si estamos cercanos a un juicio contra los 7 policías que están imputados. A pocos días de cumplirse un nuevo aniversario de la desaparición de Daniel Solano, allá por noviembre de 2011, bueno, estamos en comunicación telefónica con Leandro Aparicio, uno de los abogados que acompaña a la familia. Leandro, buenas tardes. Matías, Daniel, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien. Un poco en esta semana previa a bueno, cumplirse 6 años de la desaparición de Daniel y bueno, en el contexto de las últimas noticias, ¿no? Que nos enterábamos el mes pasado, o hace un mes por lo menos aquí, nosotros nos hacíamos un poco eco de la noticia de que bueno, se había decidido avanzar sobre bueno, la pericia que debía hacerse en el famoso yahuel, ¿no?, que estaba parada. Bueno, preguntarte un poco cómo viene esta situación y en qué contexto se da este avance, entendemos nosotros, para con la causa. Sí, bueno, me voy a correr, estoy en la marcha justo acá en medio de la plaza en Bahía Blanca por los 3 meses y bueno, como estoy en la marcha y quiero participar, me corro un poquito para hablar con ustedes porque me intentaron llamar la semana pasada y yo justo había llegado a Choel de Choel, estaba con Gualberto y no los pude atender y quería, bueno, compartir con... Disculpe. Habla tranquilo que te escuchamos, quedan de fondo los sonidos popular, de la marcha, está bárbaro. No es de maestro Ciruela, pero no es técnicamente una pericia, sino que es un medio de prueba en donde una pericia es, si encontrás un cuerpo, decir, bueno, es un humano, es claro, un perro, es eso, o está descompuesto hace tanto tiempo. Eso es otra cosa que es decir, bueno, acá está, hay testimonios que dicen que acá está, hace 3 años fuimos ahí. Claro. Y un juez, hijo de un ministro de la dictadura de justicia, Martínez Dibot, nos hizo dar vuelta 2 años mandando la causa a la justicia federal por calificándolo como desaparición forzada cuando ya la causa estaba elevada a juicio por homicidio. Esto fue una maniobra para hacernos perder toda la prueba, para desgastarnos, para hacernos perder tiempo y para impedir bajar a ese jagüel. Claro. Con testimonio de jagualeros, de gente que mintió, nos dijo de que era imposible bajar, de que se podía derrumbar, cosa que es totalmente falsa. Eso se puede hacer una especie de encamisado y bajar al jagüel con una especie de jaulita, ¿no? Y sacar, sí, las cosas ahí. Entonces, como nos hizo toda esta cuestión, nosotros tuvimos que traer un geólogo, Sergio Heredia, mi amigo, lo trajo de Salta, un experto en perforación, que le presentó un protocolo para descender y poder sacar todo lo que hay ahí, ¿no? Bueno, nosotros lo estamos pidiendo desde hace, por más que la causa se fue a la Corte Suprema, sí, están tan turros que mandaron los 54 cuerpos, la Corte Suprema se lo vio, le dijo, che papá, mandame la parte que vos crees por la cual tengo que decidir cuál de la justicia es, pero seguí investigando. Entonces ahí nosotros le dijimos al juez, nos dijo que no, fuimos a la Cámara, nos dijo está bien, que pueden hacerlo, le presentamos el protocolo, vino el geólogo. Yo se lo explico un poco simple de qué se trata, ¿no? Tienen que venir unos camiones con, sí, unos equipos que se utilizan para la extracción de petróleo. Ajá. Y al cuerpo de Daniel Solano lo arrojó un ladrón que robaba para la policía que se llama Carlos Rosa. Ah. La misma noche que lo matan a Daniel. Va con una camioneta, va a la casa de la novia, agarra 2 bolsas de cal, va a la comisaría. Este Carlos Rosa lo que hacía era limpiar de escombros la comisaría. Entonces entra a la comisaría, lo carga en una camioneta Chevrolet vieja, blanca, sí, y sí, se va con esa camioneta acompañado por los policías hasta el jagüel, que está en un campo que se llama La Manuela, 30 kilómetros de Cholechol, como yendo para Buenos Aires, como para Río Colorado. Ajá. Ahí lo tira y le tira las 2 bolsas de cal y después de eso se le ha tirado una vaca, una yegua y una heladera y un montón de basura. Entonces hay un método que es el Bowen, que es para sacar la heladera. Como un imán se saca eso, que es lo más pesado. Y después el otro es con otro sistema. Se pone como una especie de pipa, así lo explicó el geólogo, sí, y se va chupando todo lo que hay adentro de ese jagüel y se lo deposita en piletas, sí, piletas, donde se arroja todo y ahí el equipo de antropología forense es el que, bueno, ahí sí tiene que hacer una pericia para determinar los restos que se pueden encontrar y determinar de quién son, con el ADN que se pueda encontrar en el cuerpo de Daniel y el de Gualberto. Claro. Y Leandro, una consulta, ¿no? Ustedes, ¿cómo llegan a armar? Bueno, ahora de la última vez que habíamos hablado con vos o con Sergio, no recuerdo, el año pasado, ya hay más detalles de lo que fue el transcurso de esa noche y de cómo termina el cuerpo de Daniel allí. ¿Cómo llegan ustedes a esa información? Bueno, en un principio habíamos llegado por un testigo que nos explicó absolutamente todo, porque era pariente de 2 policías. Ah. Incluso nos dice con qué rifle, con un 22, lo rematan con un Male 22, que era el abuelo de él. Ya estoy diciendo demasiado porque es un testigo de tierra reservada. Y en mayo, una señora que ya había declarado antes, que tiene cáncer, sí, y que quería contar lo que pasó, por si no llega a estar más, digamos, en este mundo, sí, nos cuenta cómo fue que sabe que Carlos, o sea, esa presencia, cuando Carlos Rosa, el día de su cumpleaños, lo cuenta. Ah. Y cuenta todo esto que te estoy contando, una discusión con la novia. Y ahí fue que ella declara, y vamos a declarar ante el juez subrogante, que es el de Martínez Gómez, pedimos la detención de Carlos Rosa, pedimos la detención de todos, nos sigue negando la detención. Y ahí ya, bueno, con esto, todo lo que ella dice concuerda con un montón de datos, sí, y de circunstancias que nosotros también teníamos y que sabíamos que Carlos Rosas no era trigo limpio. Claro. Carlos Rosas, te vuelvo a repetir, es ese ladrón de la policía, buchón de la policía, sí, que es el que hace, lo encargan de tirar el cuerpo y tirar la bolsa de cara arriba del cuerpo. Pero Carlos Rosa ya nos había dicho en un principio, cuando recién estaban detenidos los policías, de que Berte, que es el que lo mata, el principal responsable de esto, le decía desde la cárcel que lo siga Sergio Heredia, porque Sergio Heredia era el líder de una red de narcotraficantes y que quería traer cocaína a Río Negro, esto que el otro. Eran todas mentiras. Claro. Ahí nos dimos cuenta que lo que Carlos Rosas pretendía era decirle a Berte, déjame de hinchar las pelotas, no me apriete más porque yo también te puedo hacer mierda a vos. Claro. Entonces eso claro. Es un rompecabezas que lo vamos reconstruyendo en perspectiva, ¿no? Con el tiempo y con un montón de datos que vamos recopilando. No, me imagino, sí debe ser, bueno, nada, año a año, semestre a semestre, tener que hacer un reconto y un análisis constante de todo lo que fue pasando y la información que fueron recabando. ¿Cómo continúa esto? Porque estábamos leyendo en algunos medios que la justicia aprobó que se haga la inspección de Yahuel, pero el Ministerio de Justicia no aprueba el presupuesto, o algo por el estilo, si no claro, entendí mal. Claro, es así. Esto se podría haber hecho de una manera mucho más barata con una sola persona, como te comenté al principio, con una jaula y sacándolo. Sí. Como nos pusieron tantas trabas, como que es más imposible viajar a Marte que bajar a Yahuel, lo tuvimos que adecuarnos a un protocolo, que eso sale plata, claro. Y nosotros yo no voy a poner un mango para eso, no tengo por qué poner yo, ni lo tiene que poner Gualberto, tiene que poner el Poder Ejecutivo. Claro. La Procuración de Río Negro se mandó una festichola que costó 4 palos en Bariloche para invitar a todos los procuradores del país. Bueno, y dicen que no tienen plata, tienen que ponerla ahí. Los claro. policías de Solano todavía, mira, yo puse hoy, yo no tengo Twitter, pero hoy resulta que un policía chorro lo agarraron en Bariloche. Y el gobernador sale a tuitear que sentía vergüenza y que lo había desafectado y que somos inflexibles y que... Entonces yo me puse el tuit para replicarle. ¿Te queda algo de vergüenza para decir algo de los policías de Solano que están cobrando sueldo y siguen siendo policías imputados por desaparición forzada según tus fiscales o por homicidio? Claro. Y que están cobrando... ¿Hay cuánta plata se le va a estos tipos? Son 7 tipos que están cobrando, ponele... 30 mil pesos, 7 por 30, 210, por 12, tenés 2 palos en un año que cobraron estos tipos. Claro. 2 palos. Ahí tenés plata para el Jahuel, para bajar ahí. Entonces yo, son cuestiones que todos, viste, miran para un costado, miran para el otro, y como dice el Vasco Labrie en mi pueblo, no soy de pueblo, ¿no? Es, sí, todo macanudo, pero ahí... Claro. ¿Dónde está la plata? Bueno, nosotros hicimos gestiones en la provincia de Salta, hicimos gestiones a través del legislador en la provincia de Río Negro... Y vamos a hacerla en la Nación también, yo voy a ir a llevar el papel la semana que viene. Y bueno, y si no aparece la plata, bueno, tendré que pedir una medida cautelar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro. Pero bueno, nada, nosotros esa prueba la es pertinente, es útil, pero no la podemos costear. Y la tiene que poner indefectiblemente el Estado. Sí, es lo que corresponde, claramente como vos decís. Leandro, hacerte una consulta también por, bueno, la familia de Daniel, ¿no? Con ese acampe interminable que estaban haciendo en Choele, ¿eso continúa hoy sostenido por la familia o están en un impas? Porque en un momento sabemos que Gualberto tuvo que dejarlo por algunos problemas familiares, que tuvo que volver a la provincia. ¿Cómo continúa hoy ese acampe? Sí, falleció la mamá de Gualberto, estuvo claro. muy mal un tiempo, pero bueno, Gualberto volvió. Gualberto hace un mes y medio que está en Cholechuel. Hay otra gente que también nos está acompañando, Pablo Rojas, Rojita, que se mantuvo en el acampe todo ese tiempo, Marcela Torre, Andrea Lada, mucha gente que ha acompañado a la familia Solano, y estamos también ahí, el padre Cristian, ¿no? Yo he sido bautizado, comulgado, confirmado, todo eso, hasta que después mandé a la mierda a la iglesia, todo lo demás, pero realmente hay que, cuando uno encuentra un cura gaucho, solidario, que se embarra la pata y que... digamos que la sufre junto a la gente, es para destacar. El padre Cristian es un tipazo y él ha mantenido y apoyado y se la ha jugado, lo han amenazado de muerte, sí. le han desajustado la rueda del auto, y él también es un tipazo que ayuda a la familia, que es el soporte también de Gualberto. Bueno, esos curas, por suerte la iglesia no los robó y siguen siendo del pueblo, ¿no? Exactamente, sí. Leandro, sí. Leandro, no, preguntarte también por la fecha de inicio del juicio, empezaría en febrero. Sí, sobre mitad de febrero y hasta fines de abril. Eso es lo que un poco me mostró el secretario de la Cámara, que es en la manaca que tiene todos los juzgados, de donde reserva, admite las fechas para sí. los juicios. Eso es el tentativo aproximadamente, creo que será eso, teniendo en cuenta también, bueno, todos los testimonios. Hay muchísimos testimonios que nosotros en el mes de enero vamos a tener que ubicar de vuelta a esa gente, porque una cosa es cuando vos dejás un domicilio y han pasado mucho tiempo. Claro. Bueno, hay testigos que algunos tendrán ganas de declarar y otros no. O sea, hay muchos que han declarado en identidad reservada, y que una cosa declarar en identidad reservada, otra cosa que a cara descubierta, con los tipos que son asesinos que están enfrente tuyo. Y bueno, nada, hay que tratar de esos testigos que no se pierdan, digamos. Sí, bueno, la labor también, que nada, en el contexto social en el que vivimos, hace que también las familias, los abogados, los militantes tengan que ponerse también a dar una contención y una protección hasta a los testigos, ¿no? Para poder llevar adelante las causas. Yo no tengo ganas de hablar ni de mí ni de Sergio, pero las cosas que hemos hecho realmente para en realidad conteniendo a los testigos, consiguiéndole sí. O medicamentos, o dinero, o un montón de cosas para la subsistencia, no para pagarle porque declaren, sino por cuestiones que ellos, digamos, después necesitaban. Claro. Y son testigos que algunos están en Río Negro, pero otros están en Salta, en Mosconi, otros están en Tartagal. Y bueno, es un ir a buscarlos y encontrarlos, ubicarlos y notificarlos, es un tema bastante arduo y fatigoso que vamos a tener que hacer, porque bueno, es prueba que la precisamos para probar todo lo que ya probamos en un contexto que es en el sumario, en la instrucción, que permitió que estos tipos estén detenidos 3 años. Pero bueno, ahora llega el momento del juicio y circunstancias son otras, los tipos están en libertad, sí. están trabajando, están portando armas, y bueno, entiendo que puede llegar a haber un poco de temor. Pero vos sabés que una pequeña diferencia, tuvimos una audiencia, la de donde nos otorgaron esa medida de prueba, y verle la cara a los tipos, especialmente a Verte, cómo festejaba el hecho de que su abogado dijera que cualquier resultado que se encuentre en este jawel no tiene nada que ver con lo que puede llegar a pasar en el juicio este que va a empezar en febrero. Sí. Para mí fue una revelación, es como decir, está acá, claro. El cuerpo está acá. Después, bueno, no sé qué quedará, porque han tenido todo el tiempo del mundo para borrar, para hacer lo que quisieran. Pero también es una paradoja que al haber metido tantas cosas arriba del cuerpo, también se les complicó, creo que se les habrá complicado para pretender borrar todo, ¿entendés? Sí. Así que bueno, no sabemos qué vamos a encontrar, sí sabemos que lo arrojaron ahí. Y bueno, estamos esperando esa parte que sería un poco la última tuerca que nos permitiría abrochar todo esto y ya meternos en cana de por vida, todo eso. Y sí. faltan mucho, te quiero decir. Sí, hay 23 casos conexas que nadie investigó nada. Sí. Hay 2 jueces que tenían que estar en cana y que renunciaron. Hay 2 jueces que están denunciados y que van a seguir gozando de la protección. Claro. Hay una denuncia por estafa a miles de trabajadores que están procesados por trata a los dueños y no están en cana. Bueno, allí escuchábamos entonces parte de esta entrevista, en realidad escuchamos la entrevista completa con Leandro Aparicio, uno de los abogados que está actuando en la causa de la desaparición de Daniel Solano, y esta seguridad vía testimonios de que el cuerpo estaría en el jawel. Nosotros lo ponemos en estos términos, ya pasó una vez en esta misma causa hace algunos años, cuando desde la Red Nacional de Medios Alternativos hicimos una jornada, una charla abierta y proyectamos el documental que Aparicio y Heredia filmaron mientras hacían la investigación, y ese día Heredia dijo que el cuerpo, que ya habían encontrado a Solano y que el cuerpo estaba enterrado en la comisaría, cosa que finalmente no era así. Por lo que vamos a tener la precaución que no tuvimos en aquel momento, ¿no? Con la seguridad con la que él lo planteaba, que es la misma seguridad que está planteando Aparicio ahora. Pero bueno, la diferencia es que aquí hay testimonios directos que dicen que dan cuenta de que alguien, hasta dicen quién, arrojó o habría arrojado al cuerpo de Solano una vez asesinado al Jahuel con elementos, con electrodomésticos y todo tipo de cosas arriba para intentar ocultar el cuerpo. En fin, cosas de las macabras que nos tocan vivir con los desaparecidos aquí en la Argentina.